diciendo a quién debían de adorar. Al agarrar las manceras, afiánzate bien en ellas, no se te vaya a olvidar. El mismo Cristo afiánzate bien.